las voces desafinan. La música es muy simple, los teclados distorsionan. Una voz que grita algo, apenas se entiende. El espectáculo es corto y aburrido, todo es una pobre escena. Las luces se han quedado dormidas y suena tan mal. La acción es también nula, no sabemos qué decir. Nuestro acto es un fracaso.